Nos parece muy logrado este tema con el que comenzamos la presente edición de Intangible 23, Breath de Esquiamo, incluido en su álbum Era, un lanzamiento del sello Miga que hace poco apareció reseñado en el blog Oír para Creer de nuestro colaborador Jaume Monsant. Lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola Jaume, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, como siempre, tenemos que decir cosas buenas del sello virtual andaluz Miga, ¿no es así? Pues sí, como siempre hay que hablar bien porque donde está el buen trabajo están los buenos resultados. Y bueno, Miga lo demuestra cada lanzamiento que hace. Esquiamo es el proyecto de Jorge Sierra y bueno, en este trabajo encontramos unos cuantos temas, algunos con voces y otros simplemente instrumentales, pero con una producción muy fina, diría yo. Sí, es que bueno, claro, se nota que hay un productor detrás, que es Jorge Sierra, que bueno, no lo conozco, pero en la página de Miga pone que es productor, entonces claro, es donde hay conocimientos, hay cómo saber hacer las mezclas, el máster para crear, aparte del artístico, que a nivel artístico es un trabajo increíble también. Y bueno, sí, lo que decías, varias colaboraciones de otros artistas con las voces y tal. Y bueno, eso vale la pena, como siempre se hace corto, solo cinco temas. Y en las últimas semanas, la verdad es que has publicado un buen montón de reseñas en Oír para Creer, me parece. Sí, bueno, ya te dije la otra vez, el mes pasado, que había estado más parado por proyectos y tal que estaba haciendo. Y bueno, ahora he intentado otra vez volver a coger el ritmo y eso, bajar otra vez un montón de discos y venga a escuchar y a comentar. Vamos a poner algunos ejemplos de esos discos reseñados en oírparacreer.com. Por ejemplo, está el nuevo lanzamiento en el label Audio Atalaya de Educo Meyes, con quien hemos hablado en alguna ocasión aquí en el programa, y es una pista de una media hora del dúo A Quiet Norway, ¿no? Sí. Mira, normalmente me da un poco de pereza estos discos con una sola pista tan larga y tal. No sé, se me suelen hacer un poco a lo mejor monótono, sobre todo esto cuando es ambient, drone y estos estilos. Pero en este caso, para nada, vamos, vale la pena totalmente. Bueno, sí, es A Quiet Norway, que es un dúo que lo forman Jan Montag y Ron Martinsen. Y nada, Jan Montag lo conocí el año pasado en Valencia, cuando fui a tocar a esto de la Clínica Mundana que monta el Edu y el ciclo este de conciertos. Y bueno, me cayó súper bien, conectamos bastante bien y su música que de hecho tampoco la había escuchado demasiado, me puse a escucharla y me gustó mucho. Y ahora con el disco este, vamos, me han acabado de enamorar. Eso lo que dice, es una pieza larga de una media hora, pero bueno, muy dinámica, no sé, está como cambiando constantemente y bueno, es mucho lo que a mí me gusta, el estilo este de ambient oscuro, con grabaciones de campo pero bueno, encuentro que lo han hecho muy finamente, vamos, que suena muy bien y una composición como tiene que ser, que a veces esto del ambient experimental y tal, muchas veces te intentan colar por bueno algo que no lo es tanto. Y bueno, escuchando discos como este te das cuenta de que no, de que, hostia, que hay mucha gente que hace muy buena música y que bueno, que es un estilo que el artista puede dar mucho de sí para hacer un buen resultado. Into a Mirror, hacia dentro de un espejo, podríamos traducir el título de este trabajo y vamos a escuchar pues solo el primer par de minutos para que los oyentes se hagan una idea de la calidad del nuevo lanzamiento de Audio Atalaya a cargo de este dúo A Quiet Norway. Así comienza esta pieza de media hora de duración, Into a Mirror, de A Quiet Norway, el último lanzamiento hasta ahora del Anel Label Audio Talaya. Y bueno, Jaume, como estábamos comentando, se emplean tanto grabaciones de campo como otro tipo de sonidos de ambient oscuro. Es como si alguien estuviera desempaquetando algo, ¿no? Haciendo unos ruidos y entonces empiezan a introducirse esos otros murmullos sintéticos, podríamos decir. Sí, este principio es así, sí, eso, parece sí que están abriendo algo tal, pero bueno, luego ya te digo, todo va evolucionando y se escuchan otro tipo de grabaciones de campo y bueno, lo que dices es que me parece muy, muy acertado la forma en cómo han combinado estos sintetizadores y grabaciones de campo para crear la pieza, que bueno, que tiene mucha, que está muy, como muy cohesionado todo y muy bien empacado, digamos. Es como si se estuviera contando una historia. Sí, no, claro, se supone que este tipo de piezas tan largas, pues claro, tienen, no sé, al menos yo le intento ver un carácter más narrativo, así como dices, de alguna forma, y bueno, en este caso sí, por ejemplo, poniéndote un ejemplo de los malos, el otro día descargué, creo que es el último, de Impulsive Habitat, que también se dedican a las grabaciones de campo y tal. Y tienen algunos buenos lanzamientos también. Sí, pues el otro día descargué el último, que está hecho con el crujir de la madera de una casa antigua y tal. Está basado en estos sonidos, ¿no? Y luego también introducen pianos y otros sonidos más musicales. En este caso es una pieza de 73 minutos, o sea, larguísimo, y que no me acabo de aportar nada, no sé, lo vi como muy repetitivo y todo el rato así crujidos de madera, que sí, que están bien grabados y suena bien, pero no tiene, no sé, está, no sé, así como un poco sin ton ni son. Es como yo lo veo, ¿eh? Que claro, seguro que habrá alguien que le encanta. Es un género un poco subjetivo también, ¿no? Porque sí. Al ser tan abstracto y con tanta libertad al emplear los diferentes elementos, pues está todo abierto a la interpretación. Sí, pero yo creo que, bueno, puedes tener una idea y la idea puede ser muy buena, como esto de utilizar, yo qué sé, creo que es una casa centenaria y tal, ¿no? Y el crujir de la madera captado desde los diferentes pisos y tal. Es una buena idea, pero en el momento de escucharlo dije, bueno, tampoco es necesario 73 minutos de... que no tiene una evolución ni un cambio, es como bastante repetitivo todo el rato y bueno, seguro que el artista que hay detrás de esto tiene todo su concepto y no le quito mérito, ¿eh? Es eso, que personalmente no me gusta, busco otro tipo de cosas en estos proyectos, que no se queden en... sino que te lleguen de alguna forma, ¿no? No sé, y esto, bueno, es trabajándolo mucho y haciendo que sea una pieza... que evolucione en cierta forma, que te explique algo, ¿no? Que te haga a ti venir a la cabeza imágenes, ¿no? No todo el rato lo mismo. Sí, bueno, desde luego, porque si no, hacer un disco con grabaciones de campo es relativamente sencillo y puede durar lo que se quiera, ¿no? Si no, claro, se introduce, claro, un cierto control o un propósito artístico, digamos. Claro. Sí, por ejemplo, yo ahora con Nigul... se publicará en noviembre, me dijeron, en el Netlabel este de grabaciones de campo Greenfield Recordings, que son grabaciones limpias, sin ningún procesado ni nada. Entonces publicaré ahí un trabajo de eso, de grabaciones limpias, que hice este verano y tal, pero claro, tampoco, no sé si dura media hora como mucho, porque creo que eso, que tampoco es necesario como alargarlo mucho, no sé, o es muy variado y tiene ahí, está muy bien montado el orden de las piezas y tal, que los hay de discos así, o si no, yo prefiero hacer lo que sea algo más corto y que sea más concentrado, que vaya al grano de lo que quieres mostrar y ya está. Bueno, estamos hablando de eso, de los discos con grabaciones de campo sacadas de la realidad y del uso que se les puede dar para que tengan un mayor interés para el oyente. Y bueno, hace poco fue la fiesta de Halloween en términos anglosajones, y tú en el blog Oír para Creer repetiste la iniciativa del año pasado haciendo un mini especial al respecto, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que me gusta mucho el Dark Ambient y estos estilos oscuros. Y aunque no soy muy de tradiciones y menos importadas y tal, pero bueno, el Halloween como excusa para ver pelis de miedo y tal, pues me gusta. Y bueno, ya el año pasado pues me dio eso, por bajar 3 o 4 discos así más oscurillos, más de miedo, entre comillas, y este año pues hemos repetido y bueno, me di una vuelta por los netlabels que más o menos sigo de estos estilos y bueno, y comentamos algunos discos, como el del doctor Botkula este que escucharemos ahora. Claro, él introduce otros elementos, no solo Dark Ambient, de vez en cuando se acerca quizá al rock industrial o gótico. Sí, a ver, con este disco White Noise Tongue, Feedback Teeth, del sello Cop. Entonces vamos a escuchar la primera canción, me pareció la más accesible de todo este trabajo, y se llama Box Girl, la chica de la caja, con esos sonidos que encajan bien con la festividad de Halloween. Gotta cut it off, gotta Ahí estaba este tema, Box Girl, del álbum del Dr. Botkula para la Netlabel Cop, que Jaume Monsant seleccionó también para su especial de Halloween en el blog Oír para Creer. Y bueno, Jaume, nos quedan un par de temas más por abordar, si te parece. Nosotros vamos a tener este jueves, si todo va bien, un monográfico con entrevistas dedicado al sello La Gramola, una nueva Netlabel vinculada antes a un blog sobre música del mismo nombre. Y tú, por ejemplo, pues te haces eco de la publicación de un disco de un grupo canario como es el Pilar Azul en La Gramola. Sí, una página muy recomendable también. Bueno, sí, la conocí a través de un amigo que creo que tenemos en común con el chico que lleva la Gramola. Y bueno, pues también otro sitio para encontrar buena música. Yo estoy escuchando muchas cosas de ahí. Creo que no todo es Creative Commons lo que ponen, sino que algunos son así discos de promoción que no. De estos que no se sabe muy bien qué licencia tienen. Pero bueno, es muy interesante para ir escuchando. Y ahora, pues, estupendo que se haya decidido a empezar un Netlabel también y a publicar música. Este primer disco ha estado bastante bien y creo que en el siguiente, que creo que no ha salido aún, también quería recuperar un grupo así antiguo que, bueno, yo no conozco, pero que bueno, que está bien también que los Netlabels se dediquen a esto, a reeditar como cosas que con el paso del tiempo han quedado un poco olvidadas o así. Entonces, bueno, está bien, a ver qué nos cuenta el jueves. Sí, en efecto, pretenden alternar los lanzamientos nuevos con otros que recuperen el catálogo de bandas. La primera que se ha sumado en esa segunda iniciativa se llama Acauzaste, es del País Vasco y bueno, deben de ser una especie de clásicos de la escena del rock industrial de por allí. En realidad ya han publicado o vuelto a publicar esas reediciones de buena parte de su catálogo, son como 7 discos desde principios de los 90 y bueno, para quien le interese ese género es interesante, un contraste con el Pilar Azul que tiene un sonido más post-rock o de rock alternativo, pero bueno, como tú bien sugerías, hablaremos de todo ello este jueves, simplemente quería dejar ahora el apunte, puesto que apareció una reseña del Pilar Azul en Oír para Creer. Y bueno, ya por último, si te parece, nos hablas del nuevo lanzamiento de una Netlabel histórica dentro de la electrónica Netaudio, como es Broke, ¿no? Sí, y este sí que es imperdible, vamos. Cuando escribí la reseña en el blog, lo estaba escuchando, pero cuando terminé de escucharlo, que ya estaba escrita, vamos, me encantó, vamos. Tiene un sonido totalmente perfecto para pinchar. Es lo que siempre te explico del techno y tal, que tiene que tener buen sonido, tiene que estar, y a veces es lo que falla un poco en el Netaudio. Pues en este caso es un 10 para este disco. Un sonido muy bueno, un estilo muy bueno. No sé si son 6 temas o por ahí, más o menos. Y de esos, casi todos son ideales para pinchar. Nos Entonces, estamos bueno. refiriendo al álbum Yesterday, You Said Tomorrow, de Stefan Tretau, Sí. ese nuevo lanzamiento de la Netlabel Broke. Y tú te has decantado en concreto por el tema Just Another Day, el segundo del disco. Sí, pero ya te digo, podría ser cualquiera, ¿eh? Porque el disco entero es genial. El primer tema y el último varían un poco de estilo y son así un poco más chill out, sí, más rollo chill out. Y los otros son más, perdón, más pisteros, más de baile, más techno. Mezcla entre techno house, con muchos toques de dub, pero bueno. lo importante es la mezcla que tiene todo, la masterización, el sonido. Bueno, increíble. La verdad es que muy bien, muy bien. Pues nos quedamos con esa recomendación para descargarnos el disco de Stefan Tretau en Broke. Vamos a escuchar el tema Just Another Day. Y Jaume, como siempre, muchas gracias por tu participación aquí en Intangible 23. Muy bien, gracias a ti. Pues nada, hasta el mes que viene, así que vamos hablando. Muy bien, un saludo. Hasta luego. Thank you. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Tuvimos al principio de la edición de hoy la intervención de nuestro colaborador habitual, Jaume Monsant, de hoyparacreer.com. Entre otros lanzamientos, nos recomendaba lo nuevo de Stefan Tretau en el label Broke. De ahí hemos escuchado el tema Just Another Day. Vamos ya con la grabación histórica, la primera de las dos secciones fijas de los martes en el programa. Hoy con los plateados de Nicandro Castillo y este tema Corazoncito. Canta corazoncito, canta hasta que reviente, no te hagas chiquitito, canta, canta lo que sientes. Olvida ya tus penas, quiero verte contento, porque si te condenas morirás de sentimiento. Ay, ay, ay, ay, corazoncito, no te hagas chiquitito, canta, canta lo que sientes. Ay, ay, ay, ay, corazoncito, no te hagas chiquitito, suspira hasta que revientes. ¡Vamos! Siente muy solito y busca un cariñito que le dé su calorcito. Así estará contento, ya verán que no miente lo que le está cantando, de todito lo que siente. Ay, ay, ay, ay, corazoncito, no te hagas chiquitito, canta, canta lo que siente. Ay, ay, ay, ay, corazoncito, no te hagas chiquitito, suspira hasta que reviente. En la grabación histórica planteamos cada semana un viaje por toda esa música recogida en formatos de discos obsoletos y que se ha recuperado ahora en Internet, cuando con el paso de muchas décadas sobre esas canciones ya no pesan derechos de autor. Por ejemplo, esta Corazoncito, una canción muy simpática interpretada por Los Plateados de Nicandro Castillo, se editó originalmente como un disco de 78 revoluciones por minuto y hoy día se puede encontrar en el archivo de Internet. Y vamos ahora con un tema de solo de saxofón. El intérprete es Sahar Asif y es la primera parte de su álbum Ain Le Ani. Thank you. Escuchado un ejemplo del jazz más vanguardista, pero incluso en esto de la improvisación solista para saxofón existen varios antecedentes. Ahí están los nombres de Peter Brossman, Anthony Braxton o Evan Parker. El objetivo de Sahar Asif con su álbum Ain Leani ha sido no desmerecer a esas otras grandes figuras. Y creo que lo consigue. Encontramos esos sonidos para saxofón estructurados en tres partes. Esta era la primera del álbum, que se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Y aunque al final, pues Sahar ya se acaba soltando del todo, en los primeros minutos articula su interpretación en torno a un pequeño leitmotiv de escasas notas, y a partir de ahí, pues va adquiriendo cada vez más libertad a la hora de tocar el saxofón en esta pieza. Llegamos entonces al momento bizarro, la otra sección fija de los martes aquí en Intangible 23. Tenemos como siempre al Dr. Phipps poniendo la sintonía del momento bizarro con esa reinterpretación de la música introductoria de Psicosis, compuesta originalmente por Bernard Herrmann. Y hoy, en esta sección tan estrambótica de Intangible 23, encontramos al alemán BHL con esta especie de versión destrozada de una canción pop. Se titula Fuck Her Gently. BHL fue el fundador en 2006 de la netlabel alemana Basskalt Blaubeeren. Hace poco sacó el álbum Pop Not Porn en este mismo sello, inspirándose, según cuenta, en las bandas sonoras de las películas porno de los años 70. Como ocurre a menudo, la fuente de inspiración difiere radicalmente del resultado final, que en este disco está mucho más cercano a la vanguardia pura antes que a los sonidos que podamos encontrar en ese tipo de cine. Este ha sido, por tanto, nuestro momento bizarro de hoy, la canción Fuck Her Gently del álbum Pop Not Porn de BHL. Hemos tenido en estos últimos minutos un par de temas algo difíciles de roer. Queremos terminar hoy en Intangible 23 con otras facetas más accesibles y agradables de la música, como el siguiente tema instrumental de Morning Crush, titulado My Right Brain. Este era el tema My Right Brain, mi cerebro derecho, de Morning Crush, incluido en el recopilatorio It's Not a Day for Work de la net label Peppermill Records. Y vamos ya con lo último que suena este martes en el programa, la canción Permafrost de Ezequiel Ezequiel. Ezequiel Ezequiel es el nombre artístico del argentino Ezequiel Claverí, un músico internacional y que ha sacado un single homónimo